ese canto a la vida. Porque el sueño está en mis manos, si tú quieres lo salvamos y que nadie nos empañe la razón. Hoy me entrego a lo que soy, nos une un sentimiento, estás a tiempo. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. Relax FM, la radio que te relaja. Momento de reflexión en el Tardeo de Relax FM. Aprendí a no preocuparme, lo que llega es por algo y lo que se va también. En muchas situaciones nos preguntamos mucho el por qué me pasó esto, el por qué no me pasó tal cosa, el por qué hice esto, o no sabía qué me estaba pasando porque reaccioné de esta manera. Pero realmente, cuando tenemos la cabeza serena y el corazón abierto, lo pensamos. Lo que llega, llega por algo, y lo que se va porque se tenía que ir. Y siempre, te aseguro que siempre, será para nuestro favor. Siempre algo maravilloso viene detrás de estos dos sucesos, en cuanto llega algo o en cuanto se va algo. El uno puede dejar el aprendizaje y el otro puede dejarte el ciclo que se ha terminado. Siempre será algo positivo y maravilloso para ti. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Pero no.

tus ojos aquí enfrente. Eres tú, eres tú. Me besaste ante la luna y mis dos primas, sonrojando hasta la ropa que tenía. Labios tiernos que mataban mi vigilia, se robaban los juguetes de esos días. Los encuentros de fútbol con mis amigos los cambié por besos y unos cigarrillos. Yo fui un dios que hizo verano en tu mejilla, un astronauta entre tus pechos y Afrodita. Y van, van por dentro tus recuerdos, son estrellas que no paran de llover. Tarde a mirar la luz del día, se nos iba el tiempo en tanta tontería. Yo pintaba nuevas pecas a tu vientre, tú inventabas una forma de quererme. Conjuraba con Neruda y sus palabras un hechizo pa' que nunca te marcharas. Y lo hiciste sin aviso esa mañana en que el mundo fue el corral de mi desgracia. Y me juraste regresar algún verano al farolito, juro me quedé pegado. Nunca un hombre te extrañó de esta manera, nunca un niño te adoró de esa manera. Ay, niña linda, me dejaste en los bolsillos triste aroma de besos y cigarrillos. Yo fui un dios que hizo verano en tu mejilla, un astronauta entre tus pechos de Afrodita. Y va, va por dentro. Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover. Son estrellas que no paran de llover. Tus estrellas nunca, nunca paran de llover. Relax FM. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Momento de reflexión en el tardeo de Relax FM. Yo soy el creador de mi prosperidad. Esta frase me encanta, sobre todo porque es una verdad inmensamente grande e infinita. Sabes perfectamente que eres el creador de tu propia prosperidad y como sabes que lo eres, toma siempre ese momento para pensar en cosas positivas porque son las cosas que crearás, en sentir cosas positivas porque son las cosas que crearás, en crear y en manifestar cosas positivas porque eso es lo que vas a crear. Y para poder crear ello, esto, pues obviamente necesitas estar en un ambiente interior positivo, armonioso, equilibrado. Y pensar en todas estas cosas positivas hace que la creación tuya sea magnífica. Así que ponte algo en mente, en meta, en objetivo, piensa en ello, siéntelo muy dentro de tu corazoncito y siente que todo aquello se va a crear de una manera maravillosa para que obviamente sea así. Y hazlo en tu trabajo, hazlo con tu familia, con tus amigos, con lo que te rodea, y vas a ver cómo cada día va a ser mucho mejor para ti, mucho más fácil para crear y para magnificar y para materializar, y sobre todo en la parte financiera, para personas que lo pueden estar necesitando en este momento, crear prosperidad en amor, en salud, en energía del dinero y en todo lo que a ti te apetezca.

quiero hacerlo hasta el final. No, final, final. Desde lejos yo te quiero con el fuego. Desde lejos yo te tengo con los mares. Desde lejos yo te siento, amor. Desde lejos nos tenemos en los huesos. Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire. Desde lejos yo te puedo hablar. Desde lejos nuestra voz será leyenda. Oh, desde lejos hablará de este amor que es de leyenda. Y tú te vas. Relax, y tú FM. Te vas. La música que te relaja en De Tardeo, con Viviana Valencia, en Relax FM. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Y en el ViviConsejo del día de hoy, te voy a hablar de cómo descubrir el propósito de tu vida. Descubrir el propósito de la vida, antes que nada, es un proceso de autoexploración, de conocimiento para nosotros mismos. Nosotros podemos llegar a una edad muy avanzada, muy adulta, y no encontrar nuestro propósito de vida. Yo de momento quiero pensar y sentir que sí que lo tengo. Yo creo que mi propósito en esta vida es ayudar al crecimiento y el desarrollo espiritual de las personas, ser una guía y dar y regalar y conceder todo mi conocimiento para aquellas personas que lo quieran y deseen recibirlo, y así ayudar cada día a la vibración del planeta, a la gente que quiero, a mí misma y a los demás. Y les aseguro que esto no fue fácil para mí, o sea, no fue fácil para mí encontrar este propósito, y ir en busca de nuestro propósito nos permite conocernos mejor, conocernos, conectarnos más que nunca con nosotros mismos, con nuestra alma, y es la fuente de todas las mejores cosas de nuestra vida. Una de las cosas que puedes hacer para empezar a descubrir tu propósito de vida es ir a un lugar tranquilo donde nadie te moleste, escribir cada una de las siguientes preguntas que te voy a dar, ojalá y tengas tiempo para poder escribirlas, en una hoja en blanco y respondértelas con sinceridad. Una de las preguntas que te debes de hacer es: ¿qué creo que vine a hacer por el mundo? Obviamente esto hay que responderlo con sinceridad, y recuerda que puedes tener la edad que tengas y no haber encontrado todavía tu propósito en la vida. No te sientas mal por ello. A veces no es fácil conseguirlo. Otra de las preguntas: ¿cuáles son mis talentos especiales? Hay que encontrar ese talento especial, lo sabes dentro de tu corazón, y hay que utilizarlo, porque una de las cosas que más te puede dar a ti felicidad es trabajar en lo que te gusta, hacer lo que te gusta y además ganar dinero con ello. Eso es fabuloso, pero fabuloso, y da muchas recompensas. Otra pregunta: ¿qué es lo que más felicidad me genera? Esto viene con lo que te he dicho anteriormente, y es precisamente qué es lo que nos hace feliz. ¿Qué hago yo que me hace feliz, y qué hago yo que pudiese hacer incluso hasta sin cobrar, hasta sin recibir nada a cambio? Otra cosa que podemos preguntarnos a nosotros mismos es: ¿qué es lo que me hace vibrar? Eso que te hace moverte, ¿qué es lo que te hace sentir así como realizado, como extasiado? Esa es una de las preguntas buenas y básicas que te puedes hacer para encontrar tu propósito. Y otra de las preguntas es, ¿qué legado me gustaría dejarle a las generaciones futuras? ¿Qué quieres tú dejar para que las generaciones futuras aprendan? Y no tanto porque se acuerden de ti, sino para dejar ese legado, ese aprendizaje. Y con estas preguntas, poquito a poco te podrás dar cuenta de cómo puedes lograr conseguir este propósito de tu vida. Y si es posible y si tienes ya tu propósito de vida puesto, ayuda a las personas de tu alrededor a encontrar ese propósito de vida, sobre todo en los niños, en los adolescentes, porque están aquí esperando a que sus padres los guíen, a que les digan qué pueden hacer. Hay muchos adolescentes que no encuentran y obviamente no han encontrado su propósito de vida porque no han tenido quien los guíe para encontrarlo. Y de pronto lo encuentran ya de adultos. En mi caso, yo encontré mi tema de adulta. Tenía 40 años cuando lo encontré. No les voy a decir qué edad tengo ahora. Pero sí que si tienes tu propósito puesto, busca el ayudar a las personas que tienes a tu alrededor. Obviamente, primero, ayúdate a ti mismo, que es lo más importante. Continúa escuchando Relax FM en De Tardeo con Viviana Valencia. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Relax FM. Somos tu mejor elección. Quiero decir.

obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. No vas a entender, no vas a creer que mi cielo se ilumina si estoy cerca de tu piel. No vas a vivir, no vas a sentir el calor de mis caricias que te supo enloquecer. Y hoy me pregunté una y otra vez, suele entrar por esa puerta que se te ha olvidado cerrar. Relax FM. If we both decide to try and make it one more time, I hope we take the time to know each other well. And if the answers don't come quick, we'll go with how it feels. And sometimes that's not yes or no, but maybe there'll be no falling stars this time around. I still believe that honesty is all we'll ever need, you and me again. Maybe you keep asking me if I will love you. Of us will be enough to make us strong, and if we learn to keep it free and let each other grow, we'll find out there's no yes or no. Just me. Son las 4. Relax FM. Relax FM. La radio que te relaja. La radio que te relaja. ¿Sabes lo que es la geometría sagrada? ¿Sabes cuál es su significado? Entra en nuestra web onmaona.com y ahí encontrarás toda la geometría sagrada en formato 2D y 3D. Para más información, contacta con Monse al 617-162-020. También nos puedes seguir por Instagram como onmaona8. Sonidos de la naturaleza. Cada mañana, de 6 a 8, empieza el día relajándote con nosotros. Thank you.

con Viviana Valencia en Relax FM. Esta es la tendencia del día en el tardeo de Relax FM. En la tendencia del día tenemos a Saray Mesa. Ella es dietista nutricional y naturópata. Saray, ¿qué consejo traes para los oyentes de Relax FM en el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Viviana? ¿Cómo están los oyentes de Relax FM? Soy Saray Mesa, dietista nutricionista, y hoy vengo a hablarles sobre cuál es el vínculo entre la emoción y la alimentación. Es un tema que es muy interesante en estos momentos en que hay tensiones emocionales en nuestras vidas, y pues nuestras emociones tienen un efecto poderoso sobre nuestra elección de alimentos y sobre los hábitos de alimentación. Por ejemplo, se ha encontrado que el vínculo entre la emoción y la alimentación es más fuerte en las personas obesas que en las no obesas, y en personas que hacen dieta en relación a las personas que no lo hacen. También se ha sugerido que las emociones no son en sí mismas las causantes del sobrepeso, sino que sería más bien la manera de gestionar estas emociones y el estilo de afrontamiento los factores que más influirán en la aparición del sobrepeso. Lo que comemos no solo afecta a cómo nos sentimos, sino que cómo nos sentimos también afecta a nuestra manera de comer. En este sentido, se dice que la dificultad en la regulación de los estados de ánimo negativos tiene una influencia muy grande en la aparición y en el mantenimiento de los trastornos de conducta alimentaria. La regulación emocional se refiere a la gestión que hacen las personas de sus propias emociones, teniendo en cuenta las circunstancias y el estado emocional de los demás. Así, se ha observado que la vergüenza y la culpa son las emociones que pueden tener una mayor incidencia negativa en la dieta. Como vemos, el vínculo entre la emoción y la alimentación es más importante de lo que pensamos. Las personas desarrollan conductas diferentes en respuestas a sus emociones dependiendo de factores diversos, como el medio en el que se encuentran, su formación y su habilidad para identificar y gestionar sus sentimientos. Como resultado de esto, puede controlar mejor o peor su peso. Por ejemplo, se ha observado que cuanto más emocional es la persona en su ingesta, más descontrol tiene en el número de comidas, siendo constante la eliminación del desayuno en su rutina alimentaria. Como vemos, el vínculo entre emoción y alimentación es un hecho. Pues hay que estar muy atentos a cómo manejamos nuestras emociones y con qué cosas saciamos estas carencias o debilidades, y tratar de llenar nuestras emociones con cosas que nos generen paz, y el cuerpo físico alimentarlo con alimentos que nos nutran. Así que nos vemos en otro programa. Espero que estén muy bien y me pueden seguir por Tu Ser Natural y en el Instagram, y allí les estaré dando muchos más tips. Un saludo. Esta es la tendencia del día en el tardeo de Relax FM. Relájate. Relájate. Escucha la música. Relax. Relájate. FM. Ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú.

Música que te relaja en De Tardeo, con Viviana Valencia, en Relax FM. Tiran cual sol. que me desgarro toda hasta que soy. Sí. Relax FM. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Y en el Vivi Consejo del día de hoy te voy a hablar de los beneficios de escribir. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por momentos en los que hemos caído bajo, en los que hemos podido haber tenido ansiedad, en el que nos hemos podido sentir deprimidos, hasta sin ánimo de sentirnos bien hasta de nuestra propia existencia. Yo, como todo mundo, también he vivido este tipo de situaciones. Y hubo un momento muy especial en mi vida en el que encontré en la escritura algo maravilloso para desahogarme y para sentirme bien. La verdad que es una actividad casi tan terapéutica como meditar. Descubrí que era como una meditación activa que me permitía organizar mis pensamientos para entenderlos y conocerme mejor, para expresar los sentimientos, para reconocer los miedos, para interiorizar las ideas que he aprendido, para trabajar lo que todavía tenía por mejorar y tomar una actitud más proactiva para hacer un trabajo interior. Por eso, desde que yo prácticamente inicié este camino espiritual, procuro hacerlo todas las veces que puedo y lo he convertido en una de mis herramientas más favoritas para mi conocimiento y mi aprendizaje espiritual. Total que escribir puede ser una actividad muy benéfica para aliviar la ansiedad, porque te permite ordenar tus pensamientos, a observarlos de una manera más objetiva. Puedes ir a un lugar que te guste con tu cuadernito, con tu boli, entrar en silencio y dejar que las palabras fluyan y escribir. Si las palabras no fluyen, puedes empezar por decir lo que hiciste durante el día o hablaste con otras personas, escribir cómo te sientes hoy, anotar algunos pensamientos persistentes que hayas tenido durante el día. Si tienes alguna preocupación, puedes escribirla de manera más objetiva y luego idear alguna forma posible de cómo solucionar la situación. Después de terminar tu sesión de escritura, puedes poner una nota positiva para subir tu estado de ánimo y para que te puedas llenar de más energía positiva. También podrías escribir las cosas que te han gustado del día, anotar lecciones valiosas que has aprendido en el día de hoy y puedes marcarlas con una estrellita, con un corazoncito y así fácilmente, pues si tienes varias puestas, ir y buscarlas para releerlas en el futuro. Hazte como una pequeña lista de 3 o 5 cosas como máximo de lo que te sientes agradecido por el día de hoy. Y anotar cosas futuras que te pueden ilusionar, como lo que te puede suceder en el transcurso del día si vieses a tu mascota, si la tienes, o si me tomé un café o me voy a tomar un café con mi mejor amiga, con mi mejor amigo, que si voy a comer algo que me gusta, como que voy a hacer cosas fabulosas, como que voy a hacer cosas maravillosas y ir poniendo esas cosas fabulosas y maravillosas que me gustaría hacer en el futuro, como que voy a ir a tal sitio y voy a disfrutar de un masaje, voy a ir a tal sitio y voy a disfrutar de esta comida. Y obviamente, pues este cuaderno o esta libreta de notas será solamente para ti. Tú puedes organizarlo como quieras, decorarlo, pintarlo. No tienes por qué mostrárselo a nadie, nadie tiene por qué verlo. Incluso puedes hacerlo como si fuese un diario. La verdad es que también la mayoría de los adolescentes, por ejemplo, de mi época, hay que aclararlo, no sé si los de ahora,

o de alguna discusión con alguno de tus familiares. Tauro. Hoy la comunicación y del transcurso de estos días, la comunicación con los demás, podrá ocasionarte algún problema debido a las malas interpretaciones de las palabras, aunque también puede tratarse de problemas para comunicarte con el exterior, bien porque no te funcione el teléfono, o porque se te estropeó el coche, o porque se te dio un atraso, o por cualquier otro imprevisto. No te vayas a poner nervioso o nerviosa. Géminis, es posible que tengas un momento problemático en cuanto a la situación financiera que tiene que ver obviamente con el dinero. En este sentido podría llegarte de pronto una multa, un cobro que no contabas, una factura que no esperabas. Tendrás que volver a hacer cuentas y aplazar algún que otro plan que tú tenías previsto. Por lo demás, todo transcurrirá con normalidad. Cáncer. Es un momento para prevalecer los cambios. Y tú también tendrás que hacer algunos, independientemente de los que se produzcan en el entorno. Vivirás circunstancias que te llevarán a creer en diferentes sentidos y a crecer en diferentes sentidos. Te sentirás más seguro, más segura de ti mismo, de ti misma, y totalmente decidido o decidida a luchar por lo que quieres. Leo. Las cosas cambiarán un poco y tendrás que entender y atender tus quehaceres, porque la gente de tu entorno se pueden estar sintiendo molestos contigo porque estás descuidando tus obligaciones y tus quehaceres. Últimamente has estado como muy entretenido y entonces esto pues te puede pasar factura. Respecto a tus amistades, tal vez termines discutiendo con alguno de ellas. Virgo, eres una persona muy creativa, pero tienes que buscar la manera de expresar toda esa creatividad que tienes dentro de ti. Podrías buscar a las personas y ambientes adecuados para hacerlo. Quizás con ese fin realices algunos cambios en el terreno tanto profesional como amistoso. No debes desesperarte, verás cómo todo se soluciona. Y hasta aquí este primer bloque de Horóscopo de Los Ángeles. Continúa escuchando Relax FM en De Tardeo con Viviana Valencia. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Mira qué bien se nos da eso de estar juntos los dos. Esto de planear futuro siempre acompañándonos. Me queda bien aceptar como en un tango de Gardel, donde la buena y el malo al final siempre quedan bien. Que yo, que viene solo a la guerra en contra de un gran batallón. Pero me juego por ti de todo y de una sola vez. Tanta emoción me impresiona y estoy segura que esta vez.

solo el amor lastima así. A 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Horóscopo de Los Ángeles con Viviana Valencia. Damos paso al segundo bloque de Horóscopo de Los Ángeles aquí en De Tardeo con Viviana Valencia. Comenzaremos con el signo de Libra. El ambiente en tu lugar laboral o en tu ambiente laboral estará bastante así como crispadito. Y es posible que las personas con las que tú trabajas o con las que compartes parte de la labor no estén de buen humor. Sí, será conveniente que no discutas, porque pues un mal día lo tenemos todos, y además porque alguien podría estar hablando mal de ti a tus espaldas y criticando tu buena amistad o tu buena labor con otra persona, así que sé prudente. Escorpio, puede que termine discutiendo con alguien simplemente porque no piensa como tú. Debes pensar que si todos pensáramos y fuéramos de la misma manera, cómo íbamos a intercambiar ideas, conocimientos, etcétera. No seas tan estricto o tan estricta y reconoce que siempre se puede aprender de los demás en lugar de intentar cambiarlos. Sagitario, te alegrará saber que en el transcurso de estos días te va a venir mucha paz en los asuntos del amor y se suavizarán bastante las cosas. Este es el momento de terminar y solucionar asuntos de los que habían llevado a discusiones en los últimos tiempos. Y por último y por fin, ahora tendrás soluciones a la vista, pero que tienes que aprender también tú a desconectarte. Capricornio, te sentirás mal en lo que a tus emociones se refiere. Y en lugar de solucionar este problema, te volcarás de pronto en el terreno financiero y profesional, sustituyendo la estabilidad que necesitas en un terreno por otro. Tienes que hacer una pequeña reflexión con el fin de equilibrar tus emociones. Recapacita. Acuario, no tolerarás que te digan lo que tienes que hacer. En este sentido, te podrás sentir molesto o molesta por algún comentario que alguien te diga, tanto en tu zona de hogar como en tu zona laboral. Los enfados no contribuirán a que se mejore la situación, todo lo contrario. Además, cuando salgas de estos ambientes, las cosas serán muy distintas. Piscis, se mejorarán todas aquellas cuestiones relacionadas con los familiares. Las diferencias que hayan existido se irán limando. Y por fin encontrarás la paz en todo lo que quieras hacer. trayendo un respaldo a tu familia o en la parte financiera. También será un buen momento para realizar cambios en la casa. Muchas gracias por estar escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. Continúa con nosotros. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Como despedida, porque

se fueron, pero están. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Y hasta aquí llegamos con este detardeo con Viviana Valencia. Espero que hayas tenido toda una semana espectacular, que disfrutes muchísimo de este fin de semana que comienza para mí este día jueves y que tal vez para ti comience otro día, pero que lo disfrutes igualmente. Nos escucharemos la próxima semana. Un beso muy grande para todos ustedes. ¡Mua! Hasta la próxima. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM.